Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Exigimos nulidad del juicio a los compañeros del caso de 21 de mayo. Fiscalía junto a las policías han construido un relato tendencioso a partir de una tragedia humana, la muerte del trabajador municipal Eduardo Lara en cuestionables condiciones laborales. Consecuencia de esto, 6 compañeros han sido condenados injustamente, teniendo como elementos en común la lucha en contra de la devastación de la tierra y sus tendencias políticas. Exigimos la nulidad del juicio, solidaridad con los compañeros víctimas del montaje del caso 21 de mayo. Libertad a quienes defienden la tierra y se oponen al capital y sus proyectos extractivistas. Muy buenas tardes a todos los queridos radioescuchas que están al otro lado del cable. Estamos aquí una vez más junto a ustedes en la trinchera de la contrainformación para informar, como todos los viernes, en Radio La Tue, programa número 21. Estamos súper contentos por haber llegado hasta este número. Tenemos hartas cosas para este programa. Será un programa interesante, como siempre, desde una perspectiva crítica, una perspectiva que no está siempre alineada con los grandes medios. No olvidar eso. Nosotros confiamos en ustedes que nos están escuchando ahí con su matecito, la gente tranquila, está medio helado y día viernes, pero ha llovido harto, pero por lo menos estamos nosotros conectados y los medios informativos, contrainformativos, estamos más vivos que nunca para desentrañar las tenazas del poder que día a día nosotros inconscientemente sufrimos. Voy a pasar a saludar a mis compañeros que están aquí listos y dispuestos para hacer un gran programa. Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición de Caja de Pandora. Ya estamos a viernes 24 de agosto, como aquí decía el compañero. Nuevamente en una nueva semana aquí transmitiendo para ustedes acá en Coyhaique por la 93.5 FM y por Radio Curruf. Estamos saliendo los días sábado con la retransmisión de este programa, así que igual contentos de mantener esta red de información para desde el Guanalmapu para otros territorios y desde Coyhaique para toda aquí la ciudad. Tenemos hartos temas que abordar y aquí nosotros ya nos estamos haciendo unos matecitos ya con un dulcecito. Está bastante helado hoy día, así que hay que armar aquí el ambiente para poder hacer un programa bonito. Así es, compañera. Así que saludar a todos y a todas las que nos están sintonizando bajo un lluvioso Coyhaique. Estamos nuevamente en línea para ustedes, trayendo la discusión y el análisis de lo que nos está sucediendo. Así que nada más que saludar, feliz de estar en un nuevo programa. Y ya esto ya comienza, así que vámosle poniendo ahí sus matecitos, siéntese, acérquese, llame a los que tenga por ahí cerca, que Caja de Pandora comienza nuevamente. Así que ahí estamos. Sí, entramos, bueno, vamos a la cuña que escuchamos recién, ¿cierto? Estábamos relacionada con el caso 21 de mayo, como se le conoce, que es básicamente el juicio a compañeros que han estado bajo la lupa política, básicamente porque están condenados, están siendo procesados por la muerte, ¿cierto?, de un guardia en una marcha que hubo en Valparaíso. Ahora bien, si la gente no entiende mucho qué sucede o qué pasa, debo sintetizar. Los compañeros que están ahora detenidos en proceso de detención estaban involucrados, ya sea indirectamente o directamente, con organizaciones que, que se establecían, su discurso político estaba en contra del movimiento o del proyecto IRSA. El proyecto IRSA, como hemos mencionado en capítulos anteriores, es el saqueamiento, ¿cierto?, mancomunado transnacional a partir de una línea de caminos y una línea de carreteras, de puentes, de infraestructura, en la cual el FMI pone dinero, el Banco Internacional pone dinero, existe un corredor bioceánico que cruza Brasil y llega hasta Perú. Ese corredor bioceánico ya está en funcionamiento. Y en Chile también están mejorando los caminos. ¿Cierto, compañero? Es un tema que nosotros está muy escondido, sin embargo la gente que está ahí, como los compañeros que están procesados, ellos sí mantenían una primera línea de lucha, ¿no? Claro, y como decías tú, los compañeros están siendo, ya se fueron procesados, ¿cierto? Como a 15 años, 15 a 20 años algunos, ¿no? Y en el fondo, como decías, están bajo la lupa hace rato por este proyecto y se le está condenando ahora por la muerte de un funcionario que no debía estar trabajando en ese lugar. Era 21 de mayo y era un hombre jubilado. O sea, hay todo un trasfondo en este caso y estaban en el ojo por otras situaciones. Así es. ¿Y por qué hablamos o traemos acotación esto hoy día? ¿Por qué comenzamos con la cápsula? Es porque estamos recordando también, es una fecha bastante sensible, ya que se cumplen 2 años ya de la muerte de Macarena Valdés, otra luchadora socioambiental, el primer ecofemicidio en Chile, en el territorio, en Gualmapu. Y al igual que los compañeros que hoy día están sufriendo los apremios del Estado a través de juzgarlos, a Macarena la mataron. Entonces estamos viendo ya una sistemática de enjuiciar, de hacerle la lucha en contra a la gente que está defendiendo los territorios, que está defendiendo la naturaleza, y vemos bastantes similitudes, a pesar de que es muy distinto que los cabros están siendo procesados y Macarena fue asesinada. Vemos que hay algo en común, así que aprovechando de recordar hoy día a Macarena y además recordando y trayendo acotación a los y las procesadas en el caso 21 de mayo, que al final son gente que está siendo procesada por luchar en contra del capitalismo. Exactamente, es una arista más. Macarena, como le decían, la negra Macarena, y los compañeros de 21 de mayo tienen una similitud. Esa similitud es la defensa territorial. El neoliberalismo, ¿cierto? La punta de lanza es la despossesión, la acumulación por desposesión. En este caso, lo hemos mencionado en otros programas, pero es interesante recalcar esto, porque es la nueva forma de saqueamiento. Ya hubo un saqueamiento de las materias primas, llámese cobre en Chile, forestales en el centro-sur, ahora están mirando hacia el sur, la Patagonia, ¿cierto?, para la minería. En los programas anteriores, ¿cierto?, mencionamos los alcances que están teniendo estos programas masivos, transnacionales, de empresas de Austria, Australia, norteamericanas, alemanas, están interesadas y puestas sus ojos en Latinoamérica, con toda la riqueza de materias primas que tiene y todos los nuevos descubrimientos minerales que se hacen con las nuevas tecnologías. No olvidemos que estos tipos por satélite buscan oro. Por satélite buscan oro. Entonces no hay ningún espacio que se les escape. Y el caso de Macarena Valdés es un caso muy local, pero con una trascendencia nacional, latinoamericana. Tal cual la compañera Franco, que fue asesinada en las urbes de Río Janeiro, los compañeros que luchan en la Amazonía colombiana, los compañeros que luchan en México, en Perú, ¿cierto? Berta Cáceres, ¿cuántos guerreros, cuántos luchadores han muerto a manos de sicarios, de empresarios? Ni siquiera ellos se manchan las manos, mandan a sicarios, cerdos asquerosos, corrompidos por el capital, que matan a estas personas. Macarena Valdés fue asesinada. La fiscalía no funcionó, el Estado de Derecho, la justicia de un país, se supone, tendría que haber un careamiento, un análisis de pruebas, y se desestimaron muchas pruebas. Entonces, podemos decir que no es un juicio normal, no es un juicio expedito. Siguen las trabas para saber la verdad y obtener justicia. 14 de agosto de 2020. Y entonces seguíamos, ahí hubo un salto de la Matrix. Y ojo, que si la maca, la negra, hubiera tenido un apellido con muchas R's, sería hija de un tipo influyente, otro gallo cantaría. Porque ella era una luchadora social que vivía en el territorio, que tenía una en Panguipulli, ¿cierto? En Tranquil, tenía una participación importante. Era la líder, exactamente. La lideresa, como me corrigen aquí por interno, ambientalista, una de las grandes luchadoras que tuvo nuestro país. Me hacen reír estos chiquillos de por el fondo. Y bueno, creo que hay que tener ojo con eso, y que vamos a seguir nosotros reclamando por estos. Y aunque la prensa tradicional, esa prensa asquerosa burguesa que está todos los días mintiéndonos, nosotros le vamos a dar cara. A pesar de que ha habido igual una cobertura mediática muy fuerte, recordemos que a los cabros del 21 de mayo las detenciones fueron televisadas en vivo, a ellos los apresaron en el noticiero. El noticiero mostraban cómo a ellos lo están yendo a buscar a la casa o al trabajo. Era un show mediático, entonces... Pero a pesar de eso, nosotros tenemos memoria, nosotros tenemos nuestros análisis propios. Entonces, hoy día estamos con la mente pensando en Macarena, a 2 años de la muerte de la negra, donde no ha habido respuesta. Ha sido un crimen que ha quedado impune, porque se demostró que ella nunca se suicidó, ella no murió por un por ahorcamiento, porque ella se haya colgado, no murió por eso. Entonces, nosotros hoy día aplicamos la memoria, y creo que eso es una parte fundamental para que podamos, como comunidades, como territorios en resistencia, continuar de crear nuestra propia historia. Y ella, dentro de eso, Macarena se posiciona súper fuerte, y los compas del 21 de mayo también, porque creemos que no hay que dejarlos solos, pues. No puede ser que ellos estén trabajen en organizaciones, hagan actividades, y el día de mañana, si los agarran, nadie más se acuerde de ellos, nadie les mande apoyo. Tenemos que trabajar en red, creo, en red de afinidad. Entonces, dentro de eso, creemos que es súper fundamental recordarlos, nombrarlos y mantenerlos vivos. Así que eso. Sí, última, una cosita final para dejar lo de la maca. ¿Qué es lo que pide la familia ahora? Porque hay una organización detrás. ¿Qué pide la familia? ¿Qué pide las organizaciones? Que hay una paralización de la construcción de la hidroeléctrica, que esta hidroeléctrica en el sector de Panguipulli, RP Global, en la austriaca, la empresa. ¿Qué pide la familia? La paralización total, porque es imposible que, habiendo un caso sin resolver, se siga construyendo. Como decía la cuña, los pacos llegaron a instalar cables con Global, que ya la van a escuchar, no la han escuchado, me adelanté un poquito el tiempo, perdón. ¿Y qué más piden? Una realización de una consulta indígena. Eso es un tratado internacional. La OIT establece que cuando los territorios van a ser poseídos por un transnacional, se tiene que hacer una consulta ciudadana local, que no se ha hecho. y una certificación de que hay una pertinencia institucional para que puedan instalarse con toda su parafernalia. Cosas que no ha pasado. Se ha dilatado todo este proceso. Entonces hay casos, hay intereses políticos detrás muy, muy grandes. Bueno, además de otra cosa que está solicitando la familia. Ah, ya. Bueno. Vamos a irnos a una cápsula ahora radial que va a hablar acerca de la situación de la Macarena y todo lo que conlleva eso. Ahorita va a 2 años de su muerte sin justicia. A 2 años de la muerte de Macarena Valdés, siguen las trabas para saber la verdad y obtener justicia. 14 de agosto de 2016. Ejercicio de derecho y corte de ruta para denunciar una serie de irregularidades en la aprobación e instalación de la central hidroeléctrica a cargo de la empresa austríaca RP Global. ...21 de agosto de 2016... solicitud de expulsión de familia Collido Valdés, amenazan a Mónica Payacán, propietaria del terreno en que vivían. ...22 de agosto de 2016... Macarena Valdés es encontrada muerta por uno de sus hijos colgada en una viga de su casa. 23 de agosto de 2016. En medio de los preparativos para el velorio y la búsqueda del cuerpo sin vida al servicio médico legal, un piquete de carabineros al mando del teniente Francisco Sánchez y una empresa contratista de Saesa intenta instalar cables de alta tensión. La acción es detenida gracias a la gestión de las organizaciones socioambientales del territorio, la familia Collido Valdés y el Parlamento de Coscos. 15 de septiembre de 2016. En el marco del 33 versión regular del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se realizó una denuncia frente al nulo respeto del Convenio 169 que está realizando el Estado de Chile al no desarrollar proceso de consulta indígena con el proyecto de represa. 13 de octubre de 2016. Operativo de más de 60 carabineros de fuerzas especiales para apoyar a la empresa contratista para instalar los cables de mediana tensión frente a la casa de la familia Collido Valdés. Marzo de 2017, la familia Collido Valdés toma la opción de desarrollar un peritaje y por lo tanto una nueva autopsia al cuerpo de Macarena Valdés. Así lo recordó Rubén Collido, viudo de Macarena Valdés, quien recalcó que esto no fue una decisión fácil, debido a que iba en contra de su cosmovisión. No obstante, era la manera de esclarecer lo que había ocurrido con su esposa. Y ponerlos un poco al día de cuál es la situación que estamos viviendo. Desafortunadamente, nosotros hicimos, tuvimos que llegar a hacer una segunda autopsia, tuvimos que recurrir a eso, que no es una práctica habitual mapuche. El mapuche habitualmente no desentierra a sus muertos, eso es algo anormal, ¿ya? Nosotros tuvimos que hacer una ceremonia y un proceso espiritual para hacer eso, para pedir permiso para hacer esa exhumación. Durante ese proceso, a través de los peritajes que se realizaron y del análisis del laboratorio, se logró determinar que la negra estaba muerta al minuto que la colgaron, y por lo tanto alguien la colgó, porque no una persona muerta no se puede colgar sola. Por lo tanto, alguien la colgó y por lo tanto sí hubo participación de terceras personas. El 12 de enero de 2018 se dio a conocer el informe forense y se entrega a la Fiscalía de Panguipulli para que descarte la tesis de suicidio. La familia Collido tuvo que recurrir a un informe teratológico independiente al desarrollado por Luis Rabanal, en primera instancia, La segunda autopsia la hizo con base al estudio anatomopatológico de la piel y tejidos blancos disecados de la zona cervical anterior y bilateral, desarrollado por la doctora Carmen Cerda Aguilera, profesora titular de la Universidad de Chile y directora subrogante del Departamento de Anatomía y Medicina Legal, lo que dio como resultado que no se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados. Este nuevo informe fue el fundamento con el cual la familia Collido Valdés, junto a comunidades y organizaciones, el 15 de mayo solicitaron a la Fiscalía se investigue la tesis de asesinato, lo que no tuvo respuesta positiva por parte de la Fiscalía, señalando que no hay información nueva que sea relevante. Bueno, primero, en marzo de este año, 80 agrupaciones medioambientalistas y gente mapuche, y agrupaciones y personas, individualidades de distintos sectores, presentan un documento a la Fiscalía Nacional, hacen una solicitud a la Fiscalía Nacional de que se recaratule la investigación, que se le cambie el curso a la investigación y que se empiece a investigar y se caratule como homicidio calificado, ¿ya? Porque lo que estaban investigando hasta ahora era un suicidio. Han estado constantemente la Fiscalía intentando justificar un suicidio, demostrar que fue suicidio. Entonces lo que se le solicita a la Fiscalía a través de esta carta firmada por, como te decía, 80 agrupaciones, es que se recalifique y ya no se investigue un suicidio, sino que se catalogue como homicidio calificado. Ante esa carta, la Fiscalía responde durante el mes de junio indicando que no pueden cambiar el curso de la investigación porque no hay información nueva que sea relevante, siendo que nosotros entregamos este informe, este análisis histopatológico, que es un análisis de laboratorio hecho por la persona más capacitada en este país, que es la doctora Carmen Cerda, que es profesora titular de la Universidad de Chile y es la directora del Departamento de Tanatología de la Universidad de Chile, en donde se indica en este informe que sí había participación de terceras personas, que sí hubo alguien que puso el cuerpo ahí porque la negra ya estaba muerta cuando la colgaron. El estudio histopatológico de la piel de la región cervical confirmó la inexistencia de lesiones vitales, es decir, se descarta la presencia de signos de infiltración hemorrágica en la zona en donde se localiza el surco cervical de ahorcamiento, por lo que se puede considerar que se trataría de una suspensión cervical por lazo de un cadáver. El Huerquén de Tranguil agregó que no confían en el mandato que realizó la Fiscalía de que el Servicio Médico Legal revise los informes referentes a la segunda autopsia. Collido recalcó que en octubre del año pasado llevaron dichos informes al Servicio Médico Legal, los cuales hasta la fecha no han sido revisados por la entidad. El viudo de Macarena Valdés manifestó que están frente a una máquina que está operando de manera conjunta para calificar la muerte de Macarena como un suicidio y no como un asesinato. Llegado a eso, la Fiscalía entonces solicita al mismo Servicio Médico Legal, servicio que ha sido tremendamente negligente, porque hasta el día de hoy no son capaces de llevar al laboratorio las muestras que se tomaron en octubre del año pasado, el 30 de octubre del año pasado, justo cuando se tomaron las muestras que nosotros sacamos a un laboratorio privado, ellos tomaron muestras también, nosotros sacamos el duplicado, ellos quedaron con las muestras originales para sacarlas y hacer el mismo estudio que nosotros hicimos y que demuestra que a Macarena la asesinaron. Y todavía no lo hacen. Sin embargo, la Fiscalía le pide a esta misma institución, que es el Servicio Médico Legal, que es la misma institución donde pertenece el señor Enrique Rocco, que es la primera autopsia, que hace una autopsia falsa, firma una autopsia falsa de unos peritajes que jamás hizo, porque él jamás revisó el cuerpo de Macarena, no cumplió ni siquiera con la normativa que está establecida en el proceso, en el Código Civil, que establece cuáles son los procesos que tienen que hacerse al minuto de encontrar un cadáver. Y se le pide a esta misma organización entonces que revise si es que los peritajes que nosotros realizamos están bien hechos y que ellos sean quienes evalúen si es que, el procedimiento técnico de la segunda autopsia está bien hecho. Entonces hoy día nuestra sensación es que nos enfrentamos a una máquina que funciona en conjunto y que está operando de manera conjunta para tratar de caracolar esto como un suicidio y tratar de encubrir este asesinato. Y por lo tanto, lo único que nos queda, considerando que la Fiscalía está intentando echar por tierra desacreditar el peritaje que nosotros presentamos, es defender esta segunda autopsia contratando nuevos peritajes. Ante esta situación, Rubén Collido informó que solicitarán revisión de informes de la segunda autopsia a peritos internacionales. Esto como otra acción para comprobar que mataron a Macarena Valdés. Vamos a hacer es solicitar la opinión de terceros imparciales, es el término, un tercero imparcial, que es un perito forense en el extranjero, y que con los mismos el mismo muestreo que ya se tomó, se pueda realizar un nuevo informe. La verdad es que vamos a contratar tres peritos, dos peritos forenses que uno va a revisar la totalidad de la documentación que hay y en base a eso va a emitir un informe, y un perito especializado que va a revisar el informe histopatológico, que es el análisis de laboratorio que nosotros realizamos. Y ellos van a emitir informes también para reafirmar esta información que nosotros ya tenemos y que sabemos que es lo cierto, el hecho de que a la negra la asesinaron, uh-huh. Que la asesinaron y luego la colgaron ahí. Uh-huh. Lo que se busca ahora es reafirmar esta información a través de peritos de orden internacional. Ya a los peritos de aquí del territorio simplemente no los creen, los desacreditan, y tratando con el fin de impugnar la segunda autopsia, están desacreditando a nuestros peritos y nuestros peritajes, siendo que son personas que tienen alto prestigio a nivel internacional. Y por lo tanto lo que nos queda es buscar peritos en el extranjero que no estén corrompidos por este sistema, que no pertenezcan al servicio médico legal, y que estén dispuestos entonces a emitir una opinión. Bueno, volvemos ya después de esa cápsula de 11 minutos. Bastante clara la información que se tiraba ahí. Pues. Lo que más a mí me genera indignación es que a la Maca, bueno, como ya hemos repetido, la mataron. Pues, y al pedir otra opinión, otro perito, es evidente en los estudios que la ahorcaron y la colgaron. Me parece bastante nefasto que no estén considerando estos antecedentes. Además, como se decía ahí, para la familia mapuche, para toda su cosmovisión, no se pueden desenterrar a sus muertos. Pues, entonces, igual fue un tremendo impacto. Además de querer saquear la tierra, tienen que hacer todo esto para poder conseguir más justicia. Claro, como decía la compañera, hay detrás una familia, hay detrás una comunidad, hay detrás una cosmovisión, hay detrás terrenos ancestrales, hay detrás un tejido social que está siendo invadido. Hay una ausencia absoluta de derechos humanos para esa comunidad, para esa comunidad que está organizada. No olvidemos que hay una organización detrás. Los territorios mapuches tienen unas microorganizaciones propias de cada uno de su territorio. Por lo tanto, el venir a llegar aquí con esa prepotencia, primero para matar a una persona, que es un acto deleznable por donde uno se le mire, una persona que ya no ni siquiera empuñó un arma en su vida, pero una persona que básicamente estaba luchando por su territorio y por su familia. Corta. Y también el hecho de que el carabinero esté involucrado en esto nos parece más nefasto aún, porque que vengan estos tipos que son los perros guardianes del Estado burgués, ¿cierto? Vengan con la empresa de la mano a dejar los cables, tal cual como lo hicieron con Ralco, con todo en el Alto Biobío. Entonces nos damos cuenta de que existe un sobrepasamiento, de un uso indebido de la fuerza, una transformación del Estado de Derecho, una justicia para ricos, una justicia para pobres y una justicia para indígenas. Entonces, claramente eso no tiene que continuar así. Así es. Creo que hay varias aristas del caso de Macarena Valdés que llaman mucho la atención y que demuestran lo viciado del proceso, lo poco claro de la justicia. La forma en que la exhumaron también deja mucho que desear, porque decían ahí que cuando la volvieron a exhumar, el servicio médico legal fue, pero no llevó los materiales que tenía que llevar, la bolsa que era la apropiada para poder contener el cuerpo sin perder información. Estuvo reexpuesta a todos los agentes ambientales el cuerpo y ahí se perdió mucha información. Las volvieron a sacar, no llevaron las bolsas, la tuvieron que llevar como pudieron. Entonces, me dice que hay algo detrás, claramente, una mano invisible que no quiere que se sepan ciertas cosas, porque hay una complicencia entre el Estado, el poder político y el poder económico, las empresas, las inversiones. También tenemos que recordar que la empresa RP Global es una multinacional que tiene muchas empresas a su vez más chicas. Dentro de esas empresas tiene lo que es el grupo Saesa, que es el grupo que genera y distribuye electricidad en la parte sur de Chile. Está desde Tranquil para abajo. En Puerto Montt ya es productora y distribuidora, y acá en Coyhaique Saesa también pues es productora y distribuidora de energía. Entonces también hacer un llamado de hacer un repudio general a estas empresas, a funarlas. Están al lado de nosotros, quizás los causantes de todo eso, y no lo podemos dejar pasar ni olvidar, pues. Tenemos que ojalá ir allá a pegar papeles, decir que ellos son los culpables, que se hagan cargo. Así que, porque es un crimen que está impune, po. O sea, claramente vino una persona, vino un sicario y la mató frente a su hijo. O sea, su hijo chico, cuando entró a la casa, vio el cuerpo de su mamá colgado. Imagínense qué va ese cabro para esa familia ahora en adelante, sin siquiera poder saber bajo qué circunstancias murió su compa ahí del hombre que hablaba, o su mamá en el caso de los cabros chicos. Eso es súper fuerte, así que a no dejarlo impune. Recordémosla a estos 2 años con el corazón puesto allá. Un mal saludo también a los compas, a las compas de allá que resisten, ¿cierto, compañera? Otra cosa que estábamos recordando, delante el compañero decía que una de las peticiones y solicitud que estaba haciendo la Coordinadora Justicia para Macarena y la comunidad de Nehuen era que se retire la construcción de la central ahí, porque es nefasto que estén construyendo, mantengan las construcciones sin que haya una aclaración de lo que sucedió con la maca, con la negra. Y lo otro que están solicitando es una consulta indígena, ¿cierto? Claro, por el OIT. El tema es del 169, ¿cierto? Resulta que el otro año se rectifica este tratado, y con el gobierno actual la verdad es que se viene bastante feo. Está súper complicado porque se está militarizando más la Araucanía, se están vulnerando más los derechos de los niños, que eso también es un tema bastante brígido. Y con el tema de la Macarena Valdés, con la Machi Francisca, con el caso Lutzinger, está la pura caga. Y resulta que el otro año se rectifica y se viene negra la cosa, porque no creo que lo vuelven a rectificar. Y ahí hay que estar atento. Como tú bien dices, Ivo, el convenio 169 de la OIT ha sido la gran herramienta que han tenido las comunidades en resistencia, sobre todo comunidades indígenas. Recordemos que ha sido como la carta que han ocupado las organizaciones mapuche, las organizaciones kahuéscar, que hace poco obtuvieron unas concesiones y le ganaron a la salmonera, fue gracias al convenio 169. Y ahora esto tiene vigencia hasta el 2018, y el 2019 tiene que rectificarlo el Estado chileno, pero está súper complicado que lo hagan, porque ahora sí tendrían la oportunidad de hacer todo lo que quisieran, porque se está acabando la vigencia. Así que eso es importante tenerlo en cuenta y estar atentos a ver qué va a pasar, a ver qué jugada va a hacer el gobierno, porque algo va a tratar de hacer, y hay que estar agujas ahí pendientes de lo que va a pasar. Así que eso por este primer gran bloque. Nos extendimos harto, pero es necesario, ya que son dos temas bastante importantes que están hoy en día en boga. Así que son dos temas que igual están súper conectados, y por eso queríamos darle una vuelta y hacer el análisis completo, porque ambos casos son enjuiciamiento y son la tortura y la muerte a una persona y a cabros que luchan por el territorio, por la tierra, y es algo que está pasando a nivel latinoamericano. Y con este tema de la OIT también se van a meter a extraer un montón de cosas, le va a importar una mierda a las comunidades. El IRSA se va a venir, o sea, están abriendo paso a la devastación, y a la gente no le van a consultar, a las comunidades se las van a pasar por alto, y se viene súper negra la cosa. Yo creo que hay que estar atento y a informarse y darle aguante a la gente. Nos vamos ahora, ya cerrando este tema, con un tema musical, con Surfing Caramba, La Criatura de la Laguna Negra, y luego venimos con otro tema importante que está sucediendo acá en la región, que es el caso del Hogar San Luis, pues ya sabemos más o menos a qué nos vamos a enfrentar. oscuras de la laguna. ¡De la laguna negra! Miles de años gestaron la evolución. Del mar a la tierra la vida se trasladó. Un ente anfibio en la cadena se extravió. Criatura de la laguna. ¡De la laguna negra! La criatura de la laguna. ¡De la laguna negra! Estamos de vuelta, ¿cierto? Aquí en Radio La Tue, programa 21 para todos nuestros queridos oyentes que están al otro lado del canal. Y vamos avanzando en el tema. Avanzan los mates, avanza la noche, avanza el frío. Pero estamos aquí bajo el calor de la palabra. Vamos a decir un tema que es muy local. Y que es local, pero también es global. Que significa la violentación de los derechos de los niños. En este caso, explotó, ¿cierto? Un caso que se dio aquí en Coyhaique, o que se está dando en Coyhaique en la actualidad, por un reportaje que publicó la revista Sábado, que es filial del Mercurio. Aquel reportaje, ¿cierto?, establecía bajo una investigación muy minuciosa el establecimiento de abusos por parte de los que participaban en el hogar San Luis, que estaban bajo la protección del Estado y garantizados o apoyo técnico por la obra de Don Guanello, ¿cómo se llame? Italiano seguramente. Es una congregación cristiana. Entonces, a partir de eso van surgiendo diferentes aristas y se destapa un caso de abuso y pedofilia que ya lleva más de 10 años con violencia frente a nuestros queridos niños. Así es. ¿Y por qué estamos recordando esto? Porque hoy día, o sea, esta semana, el día 22, que fue día miércoles, en portada del diario Aysén, diario local de acá de la región, salió un reportaje que le hicieron a la persona que es el encargado o el vocero de la gente que está desde Osorno investigando los casos de abuso por parte de la iglesia, y que es parte de lo que fue lo que destapó todos los casos de pedofilia acá en la región de Aysén. Y esta persona tenía que venir esta semana, vino efectivamente a un encuentro, a un seminario en el cual él buscaba poder hacer puente para que se sepan más los casos, rectificarlos con información y testimonios claros y claros y que sean presentables ante la justicia. ¿Y qué pasó? Pasó que la gente cercana al obispo le empezó a mandar mensajes por WhatsApp para hacer que o buscar que él desista de hacer todas estas acusaciones. Le mandaba mensajes como que no pise el palito, que la estaban embarrando, que estaban poco menos que ellos estaban tergiversando la información, y que los acusaban de reacomodar el evangelio o la justicia eclesiástica, lo que la iglesia dice en torno a estos casos. Y a pesar de todo esto amedrentamiento, porque digámoslo así, ellos buscaban que él no hable, en definitiva. Y a pesar de todo eso, él vino igual, hizo las actividades que tenía presupuestadas, pero aprovechó de denunciar esta situación. Es decir, ¿qué está pasando? El obispo está con ese sistema de operar que anda amenazando por ahí, ni siquiera él mismo hace las acusaciones, sino que gente cercana a él, a través de WhatsApp, mandan mensajes entre penumbras. Entonces, todo esto ya está rebalsando, o ya colapsó aquí a rato la iglesia, y ya se están empantanando más todavía, porque están cayendo en prácticas súper poco legítimas. Si es que ellos quisieran hablar de verdad o de aclarar la información y la situación, esto no ayuda en nada a esas, a caminar hacia allá. Y por eso le damos cobertura a esta situación, para que además que hay otros medios amigos como Radio Humedales que está cubriendo esto. Y creemos que es importantísimo, porque hubieron víctimas, hubieron niños que por años fueron abusados por los mismos niños del hogar, por los curas, y además hay profesionales metidos que supieron y no hicieron nada. Hay una psicóloga, creo, asistente social por ahí metida, y en definitiva están cayendo harta gente alrededor del tema, siendo que el mismo obispo en un canal de televisión aseguró que en la región de Aysén no existían casos de pedofilia. Esto se viene destapando, los casos de pedofilia, ¿cierto? Se viene destapando, es una tendencia mundial. Vemos que en Estados Unidos ha destapado grandes casos de pedofilia, en la misma Italia, en el Vaticano, en Europa. O sea, se está tapando una olla muy grande que estuvo mucho tiempo tapada, escondida por el poder eclesiástico. Ahora bien, volviendo un poco a lo que estábamos hablando del Hogar San Luis, me gustaría dar algunos datos que son muy importantes a la hora de analizar este tema. Se instala en Coyhaique en 1975 y el hogar por donaciones de personas privadas. Luego el Estado se hace cargo a partir del Sename. Y desde el 2006 el hogar recibía 178.000 pesos por cada interno acogido. O sea, anualmente, si tenían 55 personas en esa época, recibían 118 millones de pesos. ¿Qué hubo? No menor, o sea, 118 millones de pesos anualmente para una congregación de un par de personas, más encima subvencionada por el Estado. O sea, acá se entrecruza el poder político, por un lado, el poder económico, el poder eclesiástico. Esos tres, ¿cierto?, forman una hebra, que es la hebra que se está destapando ahora, porque la sociedad civil se aburrió. Las personas que en ese tiempo fueron niños, desde el 2006 en adelante comienzan la investigación, ya están grandes, ya tienen derecho a voz y a voto, y están comenzando ellos mismos, 30 años aproximadamente, y ellos comienzan a dar mismos sus testimonios. Ya no tienen miedo de denunciar. Es lo mismo que ha pasado con el caso del obispo Barros, es lo mismo que ha pasado con Caradima, es lo mismo que ha pasado con estas personas que han dado la cara y se han atrevido a no tener miedo y fueron al Vaticano a tener reunión con el Papa Francisco para reclamar por toda la situación y por todo el encubrimiento que hay detrás de esto. O sea, hay una apología al abuso sexual de niños por parte de la curia romana. Los sacerdotes que en un tiempo pasado fueron guías morales, guías espirituales, hoy los vemos como unos pedófilos asquerosos que no tienen ninguna validez ni legitimidad espiritual. Por lo tanto, nosotros les pedimos a nuestros radioescuchas que no metan a sus hijos ahí, claramente, y que ustedes háganse cargo de sus hijos, y que los padres hay que hacerse cargo de los hijos, no las instituciones del Estado ni las instituciones religiosas. Eso es ya arcaico, y más encima, no sé si ustedes como padres serían capaces de meter a un hijo con un cura, que yo, de verdad que me da como tirre pensar en eso. Los casos que hemos leído para poder mencionar y poder hablar sobre este caso en el programa de hoy son en Radio La Tue, ¿cierto? Estamos en Radio La Tue, no nos olvidemos, programa 21. Son casos que han habido violaciones de niños de 5 años, relaciones sexuales de niños de 6, de 7, los mismos internos se violaban entre ellos, o sea, había niños más grandes que violaban a más chicos, con los curas mirando, o sea, cosas que la verdad no cabe en ninguna mente sana. Por lo tanto, en conclusión, la compañera va a hablar. Otro dato es que desde Radio Humedales se emitió un comunicado, compartieron el comunicado desde la Agrupación por la Defensa de las Niñas y Niños de Aysén, y en el fondo lo que hace es compartieron como la historia desde la llegada del obispo Infanti a la congregación desde el año 1999, asumió la ordenación de como obispo de la región. Y en ese año se hizo una reunión en donde se dio a conocer bastante casos y vinieron, se juntó un montón de gente religiosa para conversar a puertas cerradas de algunas cosas. Pero aún así el obispo declara no haber sabido nada hasta el año 2005, en donde ahí pasaron 6 años y el obispo insiste que no tenía idea de nada. Ahí ya se habían hecho algunas denuncias y la pregunta es, al año 2005 ya habían antecedentes y el obispo fue incapaz de acelerar el proceso. O sea, este es como Luis Infanti es como el obispo que aboga por los pobres, que aquí le dicen el loco que es el ambientalista, el pro Patagonia sin represa, y se ha lavado una imagen en torno a esas luchas con los trabajadores, y es como que anda con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Pero en el fondo el loco está ocultando tremenda mafia al interior del hogar y de cosas que el loco sabe y que ha avalado y que ha ocultado. No se ha hecho ninguna aceleración de esos procesos. En cambio en otros, el loco se mueve y como tiene autoridad y tiene poder, porque la iglesia acá igual tiene poder, evidentemente tiene bastante poder, y sale hace un par de meses atrás diciendo que no tenía idea de nada y lavándose las manos. Nefasto, asqueroso. Eso era mi acotación. Sí, es bastante complejo lo que se está viviendo. Da vergüenza, pero igual queríamos destacar algo que dijo el vocero de Osorno cuando vino ahora, el último en la portada del diario, aseguró que aquí lo que había ocurrido en el hogar San Luis era un turismo sexual pedófilo. Eso a mí ya me da mucho miedo saber lo que significa eso. ¿Qué cosas habrán ocurrido ahí, habrán hecho con los niños, con las niñas? ¿Cómo los habrán tratado? O sea, eso me da a entender que había gente que venía específicamente a ese lugar, que viajaba, que venía acá a puro tirarse cabros chicos. Entonces, quizás todo lo que ya sabemos, quizás es poco a lo que realmente sucedió. Eso. Sí, bueno, para que se levante su silla, vaya al baño, dé un mate, relajemos un poco la conversa, vamos a ir a un temita. Un grupo hip hop que está muy identificado con los Panteras Negras contemporáneos, de izquierda, la izquierda norteamericana existe, no solo es Trump. Dead Press, un grupo de hip hop black man. Y después, con Subverso y Portavoz, nuestros conocidos representantes de hip hop más político. Adelante con la música. Estamos en la resistencia. ¡Po, po, po! Desde Radio La Tue. Let's go, fellas. Chow time's up in 5 minutes. That's it. 5 more minutes and that's it. Yo, little Khadija pops his lock. She wanna pop the lock. My prison ain't nothing but a private stock. And she be dreaming about his date of release. She hate the police, but loved by her grandma who hugs and kisses her. Her father's a political prisoner, free Fred. Son of a panther that the government shot dead back in 12-4-1969. 4 o'clock in the morning, it's terrible but it's fine. Cause Fred Hampton Jr. looks just like him, walks just like him, talks just like him. And it might be frightening the feds and the snitches. See him organize the gang, brothers and sisters, so he had to be framed. Yo, you know how the game go, 18 years because the 5-0 said so. They said he set it fire to an A-Rap store, but he ignited the minds of the young black and poor. Behind enemy lines, my niggas are cellmates. Most of the youth never escaped the jail fate. Super maximum camps will advance their game plan to keep us in the hands of the man locked up. Hello? Collect call from Ness. Where are you? Yo, shit is crazy, boy. Yo, I miss you. Yo, what? Some money in my commissary. Lil Kenny been smoking Lucy since he was 12. Now he 25, locked up with an L. They call him Triple K, cause he killed 3 niggas. Another ghetto child got turned into a killer. His pops was a Vietnam veteran on heroin, used like a pawn by these white North Americans. Mama couldn't handle the stress and went crazy. Grandmama had to raise the baby, just a young boy, born to a life of poverty. Hustling, robbery, whatever brung the paper home. Carried the chrome like a blind man, hold a cane. Tattoos all over his chest so you can know his name. But y'all know how the game go. D's kicked in the front door and guess who they came for. A young nigga headed for the pen. Could've been, should've been, never see the hood again. Behind enemy lines, my niggas are cellmates. Most of the youth never escaped the jail fate. Super maximum camps will advance their game plan to keep us in the hands of the man locked up. Behind enemy lines, my niggas are cellmates. Most of the youth never escaped the jail fate. Super maximum camps will advance their game plan to keep us in the hands of the man locked up. Cuando yo llamo es como tú no me quieres escuchar. No he visto mis hijos, mi mujer. No me mandan retratos, no tengo dinero. Estoy aquí jodido en la cárcel, metido, metido. You ain't got to be locked up to be in prison. Look how we living, 30,000 niggas a day up in the bin. Standing routine, they put us in a box just like our life on the block. Behind enemy you lines. Ain't got to be locked up to be in prison. Look how we living, 30,000 niggas a day up in the bin. Standing routine, they put us in a box just like our life on the block. Behind enemy lines. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre. Tampoco inculpar a sus abuelos porque mi pueblo pasó hambre. Sangre, no vengo a mostrarle. Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le conté

en donde siempre hacemos un popurrí de noticias y además de recomendados de la semana. Dentro de lo que ha sucedido, el miércoles 22 es que se llevó el proyecto de ley a la Cámara, ¿cierto? Para poder votar por el aborto libre, ya con olvidando las tres causales, quieren apelar al aborto libre, seguro y gratuito. Así que eso es dentro del acontecimiento acá en Coyhaique. Se hizo una junta, las cabras estuvieron ahí visibilizando esta situación y bueno, está bueno que por lo menos haya movimiento acá. Se convocó igual no tantas personas, pero sí la gente que pasaba estaba al tanto de lo que sucedía y estuvieron presentes, que eso es importante. Bueno, estamos en el último bloque, este programa ya, el último bloque que vamos a, para este programa, tenemos un par de temitas que vamos a mirarlos desde la perspectiva, este último bloque lo dejamos para hacer un popurrí de noticias. La compañera habló sobre el aborto, que está en trámite, y nos gustaría hablar sobre la contaminación que está pasando en Coyhaique, o sea, hacer un pequeño llamada de atención a todos los ciudadanos que viven en esta ciudad y que se den cuenta un segundo de cómo están el aire que están respirando. Si bien es cierto, hay varios factores que influyen en que esté así, y no solamente podemos hablar de culpas o de que la gente no sabe nada, sino que se juntan un montón de argumentos, de factores que hacen que Coyhaique sea la ciudad en algunos meses la más contaminada de Latinoamérica. Sí, de América completa, del Río Negro hacia el sur. De América. No, es Estados Unidos, no América. No, tampoco, Canadá, son la misma cuestión. No, sí. México para el sur, eso es nuestra querida Vía Ayala. Lo demás, no, chao. Bueno, entonces Coyhaique, volviendo un poco al tema, hay días en que no se puede respirar, hay días en que los hospitales están saturados, peor que en Santiago. Las enfermedades, ¿cómo era? ¿Ira? ¿Ari? Infecciones respiratorias agudas. Son de pan de cada día, en estos meses, en los meses más fríos, donde hay menos ventilación. Recordemos que Coyhaique está encajonado en un valle, valle abierto, está encajonado en un lugar donde no corre mucho viento, por lo tanto hace que todos más encima ocupan la chimenea día y noche sin parar. Sumémosle esto a que la gran mayoría de la leña que se ocupa aquí está húmeda, por lo tanto no produce una combustión, es lo más sucio, porque como hay agua, el fuego requiere mucho más CO2 para transformarlo, y se contamina el valle, y los niños son los que más sufren, los ancianos son los que más sufren, las postas se repletan, se colapsa el sistema. Los PUF, como le dicen, al salbutamol, que es un remedio peor que la enfermedad, es recetado a diestra y siniestra en esta ciudad. Nos hemos dado cuenta que gran parte de la gente ocupa esto como si fuera tecito. Y es un terrible apaleador de la respiración, de los pulmones tapados. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los que nosotros podemos hacer? Cambio de conciencia general, y bueno, tenemos altos índices de contaminación, donde aquí la compañera nos va a dar algunos datos que para que ustedes entiendan el nivel. Es cosa de subir a Coyhaique Alto y mirar para abajo cómo está. En ciertos meses, en ciertas semanas, es impresionante cómo está acumulándose el polvo en suspensión, el humo en suspensión. ¿Cierto, compañera? Bueno, han salido documentos en donde se reporta un estudio epidemiológico acerca de las enfermedades respiratorias más agudas y cómo esto influye en el en el cuerpo de las personas, cómo influye a través de la enfermedad, ya sea más aguda o las crónicas, porque esto se cronifica a lo largo del tiempo. Nosotros nacemos en un lugar contaminado y imagínate la gente que nace y muere acá, las complicaciones respiratorias que se está pasando. En este documento, bueno, hay hartos gráficos donde se hace estudio desde el año 2015 al 2018. Las estaciones del año que son más contaminadas. Tenemos la contaminación desde marzo hasta septiembre, me parece, ¿cierto? Eran como alrededor de 8 meses que nosotros estamos con los picos de contaminación más altos. Y en donde también existe mayor cantidad de consultas médicas por infecciones asociadas al sistema respiratorio. Y que en este caso son los adultos mayores quienes consultan más y los niños, que son los que más sufren este tipo de situación. Dentro de, bueno, los IRA se encuentran los agentes etiológicos, que es como la base del origen de estas enfermedades respiratorias. Está la influenza, la parainfluenza, hasta la adenovirus. También está la neumonía, que son mucho más agudas. Y bueno, otros datos, porque son muchos gráficos, que las cantidades de preemergencias que llevamos son altísimas. Acá está más abajo, ¿cierto? Más abajito, preemergencia. Acá está. Episodios críticos en Coyhaique. En el año 2014 hubieron 66 emergencias. Y en el 2016 hubieron 63 emergencias. Hemos ido bajando los índices porque este año, bueno, hasta la fecha, llevamos 23 emergencias ambientales. Puede ser. Igual es caleta y nos falta hasta, bueno, septiembre, como los picos más altos de marzo a septiembre. Igual son 23 en comparación a otros años. Ha cambiado igual, y esto puede ser también porque han habido algunas soluciones parche y medidas a esto, como el recambio de calefactor. La gente, a pesar de que está tan acostumbrada a la combustión, igual algunos están haciendo un poco el cambio, está un poco más consciente. Conversábamos el otro día que dentro de las primeras, porque esto no es solamente de hace 3 años atrás, sino que viene hace mucho tiempo, y se empezó con el tema de la leña seca, como a hacer medición de la leña y ser consciente de que la leña mojada es la que más contamina y la leña seca es la que menos contamina. Entonces, esa fue como la terapia de choque que nos hicieron, de que ya había que tener leña seca, la leña seca, rayaban la papa con eso. Después de esa medida, vino el recambio de las combustiones, que era de la cámara simple a doble cámara, porque filtraba mayor como el tema de la contaminación, ¿cierto? Se hizo los subsidios, como todo el tema. Luego de eso, que estamos actualmente con la situación de el subsidio a las combustiones y el recambio hacia el pellet. El tema es que todo es un negocio. El recambio de las combustiones de cámara simple a doble cámara también era un negocio, porque en el fondo había una distribuidora acá, que era la Mesti, y sería, pues. Entonces ahí se hicieron las lucas y se hicieron la América con la combustión. Y ahora está sucediendo lo mismo con el recambio de calefactores de combustión a pellet, porque en el fondo hay un distribuidor de pellet acá, y de empezar de 2 lucas, ahora ya creo que vale 5 lucas el saco, y te dura la semana, porque la gente también está acostumbrada a tener un calor potente durante todo el rato de la casa, po. ¿Cachai? Igual contamina, si el fondo es madera prensada, es pino prensado. Entonces eso, para que no se me vaya la idea, dentro de los efectos de la contaminación en la salud, se evidencia dice, el factor determinante de esto, de todas las enfermedades, es el tamaño de las partículas. Como ya hemos dicho hace capítulos atrás, las partículas que existen en el aire, bueno, nosotros lo podemos ver acá, que de repente está tan brígido que el ambiente llega a estar plomo de humo, y las partículas que existen en el aire, en la nariz ya no es capaz, los pelitos de la nariz ya no son capaces de filtrar y se van directo al torrente sanguíneo, a los pulmones, se alojan ahí y estamos con, es como fumarse 3 cigarros, 4 cigarros por hora. Entonces es brígido, pues yo que ni fumo, estoy fumando pasivamente todo el día y me parece que es súper peligroso. Dentro de los efectos de la salud, nosotros podemos ver en los más agudos la irritación de ojo y nariz, que es brígido, uno caminando, se agita también y pica la nariz, se seca las vías respiratorias y los ojos se irritan. Reacciones alérgicas, aumento de las iras, que como le decíamos, eran las infecciones respiratorias agudas. Exacerbación del asma, agravación de los EPOC, agravación de las cardiopatías, aumento de la tasa de morbilidad y mortalidad. En los efectos, bueno, esos son los agudos. Y los crónicos, estamos viendo con el asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son los EPOC, afecciones cardiovasculares, como accidentes vascular, encefálicos, y sistema inmunitario, como por ejemplo las alergias y la inmunosupresión. A largo plazo existe el cáncer pulmonar, daño cerebral, alteración genética por la exposición permanente a los químicos, que también es bastante peligroso, y la reducción de la esperanza de vida de esta población. Los grupos más vulnerables, como ya le había dicho, son los niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas pulmonares y cardíacas, las embarazadas y adultos mayores. ¿Por qué embarazadas? Porque igual se exponen directamente a este material particulado y directamente al feto. O sea, el feto o el bebé que viene en camino va a nacer con dificultades respiratorias. Po. Eso, muchas gracias. Interesante todo lo que nos comunica usted, compañera. Datos duros, ya sabemos, esto es como segunda o tercera vez que hablamos el tema del humo. Siempre bueno recordarlo, insistir, no porque estos días ya están más bonitos, está mejorando el clima, se está yendo el humo, nos vamos a olvidar de esto, porque si no va a llegar marzo nuevamente y nos vamos a encontrar de cara con el problema. ¿Y qué se hizo para evitarlo? Nada. Entonces, muy bueno lo que usted dice, lo que ustedes dicen, y recordar que hay que seguir insistiendo. Y bueno, o sea, por mi parte, más que nada, dar una simple recomendación. Ya sabemos que está la cagada, que hace mal todo esto, y sino un poco para contrarrestar los efectos, recomiendo que usted, si se siente mal, siente las vías respiratorias mal, puede agarrar un jengibre, lo raya, lo pone en una ollita con agua, con harta agua, y lo lleva a hervir. Y cuando esté hirviendo, hace vaos de jengibre. Es decir, usted se pone una toalla en la cabeza y respira por la boca. Puede ser varios tipos de respiración también, por la boca, por la nariz, para limpiar todas las vías respiratorias. Y usted va aspirando el vapor que va saliendo. Hace como una especie de sauna con la toalla, y ahí va a aumentar la temperatura y va a limpiar todas sus vías respiratorias. Un poco para contrarrestar igual los efectos, y no llegar a tener que usar inhalador, que es lo que recomiendan en urgencia. Usted va y le chantan 2 inhaladores, un salbutamol y un corticoide. ¿Cómo hacer eso normal? Yo creo que aquí los que más están ganando son las farmacias y los que venden el pellet y la Toyotomi, que hace la parafina, el recambio. Así que eso, pues, lamentablemente tenemos que tomar conciencia y no pasa por nadie más que por nosotros. No, en mi caso personal, ya uno puede decir que es un caso particular, no toda la gente tiene, puede hacerlo, pero yo ya no prendo la combustión. Me compré una Toyota Tommy y le mando por afina. No sé si va a ser más saludable o no, pero por lo menos no estamos tirando humo. Así que hay que hacer un cambio ya de radical, simplemente porque si no, nos estamos matándonos, pues, asesinando a nosotros mismos y a nuestro alrededor, pues. Así que conciencia también a la gente. Si no hace tanto frío, tampoco quizás es necesario tener un fuego prendido. Quizás más a la noche, sí, durante el día aprovechar el calorcito que está saliendo, el solcito ya está calentando un poquito más, así que eso. Así que, no sé, ¿algo más que agregar, compañeros? Pasamos a otro tema. Pasando a otro tema así más cortito, contarles que durante la semana hubo consejo en la Municipalidad de Chile Chico, donde se pidió votar la posición del consejo ante el Parque Patagonia, lo cual fue votado como en contra del parque, y por lo tanto ahora el consejo regional le pidió al presidente Piñera que derogue, que retire el proyecto de la Contraloría para poder paralizarlo y que no siga su curso la creación de la red de parques Patagonia, lo cual lo encontramos gravísimo, jactándose además, como lo ha hecho el alcalde Ibarra en todo el proceso en torno al parque, diciendo que él invitó a un diálogo ciudadano claro, un diálogo transparente, con respeto de todas las partes, siendo que hizo una reunión en el consejo, votaron y ahí está toda su participación ciudadana. Escudándose en eso, dice que el veredicto es súper legítimo y representa el sentir y el pensar de la comunidad, lo cual a mi parecer me da bastantes dudas. Eso. Bueno, vamos a tocar, antes de despedirnos, yo creo que nos despedimos y tocamos el tema. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Siempre lo hacemos con mucho amor para ustedes. Somos Radio La Tue. Estamos en la caja de Pandora, aquella caja que se abrió y dejó la cagada. Si ustedes no saben la mitología griega, estúdienla. Y agradecemos a toda la gente que nos escucha en silencio ahí con su gente, o simplemente nos engancha y por lo menos está con nosotros en el pensamiento, ese pensamiento crítico que se ha perdido últimamente por las generaciones nuevas, pero nosotros estamos ahí para recordarlo. Nos vamos a despedir, agradecemos a ustedes, a la información, a la libertad de los medios, y yo por mi parte me despido hasta otro programa, agradecido, y que nada más, resistencia, revalorizarse, requererse, amar a los que queremos, cuidarnos de los medios y de los políticos. Fuego a Babilonia. Bueno, sumándome a los agradecimientos de haber escuchado, de haber puesto atención a toda esta información. De repente igual es súper densa toda la información que exponemos, pero en el fondo es la única manera que tenemos esta herramienta y poder utilizarla para informar también desde otros puntos de vista, pues, para no seguir consumiendo lo que nos dicen los diarios oficialistas, las radios oficialistas, los medios de comunicación, en la tele. Y yo una herramienta para eso, pues, para darle información a ustedes con harto amor, porque igual esto lo hacemos respetuosamente, estudiamos para poder hacer esto y como autodidactas más que nada. Y lo hacemos con harto cariño. Quería extenderle aquí un correo que es de la radio. En el caso de que quieran hacer algún aporte, quieran consultar algo, está como abierta la disposición. Que el correo es radiolatue@gmail.com. radiolatue@gmail.com. Con ese, nosotros tenemos este medio como para poder mantenernos en red con alguna radio o con algunos amigos que quieran seguir mandando información, que sería súper importante. Otra cosa que me gustaría agregar es que, bueno, si usted escuchó la radio, si escuchó que estaba la 93.5 activa los días viernes durante todo el día, difunda la radio, difúndala, coméntele al compañero, a la amiga, al abuelo, ponga la radio, tenemos música diversa durante todo el día, más información durante todo el día, los días viernes tenemos información, tenemos música, tenemos bombardeo de varias cosas que lo hemos hecho con un harto cariño. Y bueno, extenderle también la invitación a que sintonicen radiocurruf.org, que son también nuestros amigos de allá del Gualmapu, que nos dieron el espacio, nos ampliaron el espacio para poder retransmitir el programa, y agradecemos también eso porque así nos conecta mucho más con el resto del continente, ya que los cabros están ahí en red con varias radios y medios latinoamericanos. Así que eso, muchas gracias. Les queremos presentar un tema de Chaura, que es un amigo que es de Puerto Cisne. Este tema lo tocó dentro del contexto de la Feria del Libro y las Artes Independientes que se realizó la semana pasada, y él, contamos con su participación, con mucha garra y con sus temas bastante críticos y contestatarios, así que nada, pues ahí muchas gracias al compa por su aguante, y eso, pues ahí nos vamos a un temita. Tuvo aquí, voy a dar el pase a mi compañero para que pueda despedirse de la gente. Muchas gracias a todos y a todas. Así es, ya estamos llegando a la finalización de este capítulo número 21. Feliz con la memoria siempre viva también, no olvidar a todos, a todas las presas y presos políticos que están en la lucha, tanto acá en el territorio más cercano como en el territorio de Abdi Ayala. Así que un gran apoyo para todos y todas ellas. No olvidar a Juana Liste Vega, a la Tamara Sol, que están en la cárcel. Apoyo para ellos. El tema es un tema inédito que le vamos a presentar ahora de Chaura. Él es nuestro amigo de allá de Puerto Cisne. Es uno de los primeros registros que tiene, así que atentos ahí. Nos vemos. Hasta luego. Ahí va. Las mineras salmoneras se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son calarrajas. Las mineras salmoneras se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son calarrajas. A toda mi gente yo les quiero cantar. Y ahora es cuando tenemos que aprender a luchar. Que los patrones sepan que ya no nos pueden hueviar. Que las reglas de este juego se las vamos a cambiar. Las mineras salmoneras se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son cararraja. Ocultan todo tipo de información. No nos cuentan la verdad de su sucio salmón. Mi vecino a mí me dice que no hay nada que hacer. Yo les digo que aún tenemos todo por hacer. Recuerda mi hermana que la tierra no es de nosotros. Que tu hija o sobrino la recibirán. Y cuando ellos comiencen a analizar y a pensar, sabrán que nosotros no hicimos ninguna weá. Las mineras salmoneras se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son cararraja. Las mineras salmoneras se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son cararraja. Bueno, muchas gracias.